Todo lo visto se reduce a una canción, la música que comulga con una película, un documental, una animación, las obras sonoras que narran historias en movimiento. Esto es Discos Fílmicos.